It's the Global Voice. Yeah, no. Your device. Well, that shit up, nigga. Yo. Yeah. Todos los días, la semana, tengo culo nuevo. Me clavo modelo, me clavo alto y se le jalo el pelo. 20 botellas, mover, derramo encima de tu cuero. Estamos mandando demonios directamente para el cielo. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, también te lo traigo y tu barco te hunda. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, moviendo los tres y tu barco te hunda. Subimos de niveles, le pego la 40 del pecho y se muere. Un bote lleno de pastillas y una libra de sabo y el look que me tiene. Frenado, estoy medio apagado, pero con la puerta encima acelerado. Nos metemos en tu casa, nos llevamos todos, seguimos involucrados. Hago que el metal te ladre, te noto asustado. Antes se burlaban de mí porque no sonaba en ningún lado. Pero ahora me buscan, los rangos no fueron prestados. La calle de nosotros, sé que te lo han contado. Mejor no sigas hablando pa' que nos quede en el piso tirado. Only fuck with real niggas, pull it out y se quedan frisados. Ellos saben de dónde yo vengo, mis tigres viven montados. Only fuck with real niggas, desde la no aceptamos virados. Niveles, niveles, niveles, niveles, subimos de niveles. Tengo pila de puta y pila de chavo y tú no tienes. No busques el fuego, la garata de pega. Andamos rural buscando problemas, hago que te frena. Tengo a la hija mayor de Obama en mi DM. Lleva tiempo sin leerme, ya no quiero ni meterme. Estoy muy ocupado, ¿entiendes? Oye, no te estoy mintiendo, estoy subiendo de niveles. Unas cuantas decepciones, creo que una más ni duele. Siempre subiendo de level, me dejo llevar por la musa. No importa dónde me lleve, pronto el dinero me llueve. Tu nena que bien lo mueve, no voy a parar hasta tener Versace hasta los muebles. No creo que usted me llegue. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, también te lo traigo y tu barco te hunda. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, también te lo traigo y tu barco te hunda. El pato perico y el crato, los di un color nuevo y ninguno son flantes. Comía tuna, ahora King Cray, me tienen que mamar el bicho en el trante. Era la chava, ahora tengo la retro. De la nueva yo soy el más completo. Voy a entrar a tiro, va a salir partido. Todo aquel que intente faltarme el respeto. Antes eran octavo, ahora subí a kilo. Ahora tengo puta de todos los estilos. Me voy de vaca, el punto lo alquilo. Punta en mi cama, duermo tranquilo. Subiendo niveles, deseo los papeles. De avión en avión, de hotel en hotel. Goja del blon, la osi, la muerte. Puta estos colores, diferentes pieles. Niveles, niveles, niveles. Agota 3D para que me vele. La envidia se huele, a mí así se duele, que chicha te huele. Estamos en otro level, ¿quién se va a atrever? Si tengo más combo y más tráfico que el mismo bandito con esa cara de fe. Tengo más casa que tú, tú no tienes más que yo. Chicho más veces que tú, y así tú dices que eres más que yo. Sí, tengo más gorro que tú, tú no tienes más que yo. Chicho más veces que tú, y así tú dices que eres más que yo. Subí de la cala sin alas la pala, subí de la nada por mis cojones, fue la mala. Llegué de la nada de frío en escala, llegué de embocada, embocada. Ustedes se cagan de fama, el cero te embalan, no tienen el balance, son cortas sin balas, corren si se balan. Si saben que soy el balance de balas. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, también te lo traigo y tu barco te hunda. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, también te lo traigo y tu barco te hunda. Subimos niveles, niveles, no son onzas, ya capiamos geles. Escucha los papeles, lo que hace que tu puta a mí me modele. Qué rico huele, los splash de Victoria en abrigos de pieles. Que es lo que les duele, que estamos sonando sin la radio y sin tele. Sin un solo peso de promo, les dejé caer el peso a los yomos. No preguntes cabrón, así somos, como dices con el plato plomo. Tranquilo hoy, yo estoy en el pejado, tú me esperas en el lobby. No trate de compararte, que los Lakers no existen ángeles sin COVID. Yo mando en el mundo, me monto con sabe cabrón, el draco en la cara te lo hundo. Me pongo pa' ti, mañana sale por Telemundo. La pila cone, los peines de tambores pa' los bastones. La hago con botones, bájame el ticket con peso antes que la avioneta corone. Vete de negro, no manda a nadie, yo mismo te desintegro. No me gusta que maten por mil, pero si otro te la deja pegar por ahí, manejo. si tu jefe te entrega. Me como una seta diaria, líder de una red de narcotráfico multimillonaria. Controlame mi barrio y también mandamos en tu área. Vivo como un quilero, vivo como un quilero, moviendo el caldero. Aviones subiendo y bajando, parezco el señor de los cielos, pero sin sombrero. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, pa' viento la estrella y tu vuelta te hunda. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, pa' viento la estrella y tu vuelta te hunda. Yo no soy el de ustedes, si yo vivo una vida de placer. Porque tengo más de mis mujeres que por este bicho se muere. Mis canciones retumban paredes, en mi voz hay poder. Cada vez que yo saco un tema se viraliza en la red. Seguimos subiendo el calor, por encima de la pirámide. Este juego ya yo lo gané, decisión unánime. Mi cara se ha vuelto famosa en banco popular. Me entran a la caja fuerte con el que depositar. Cobrando chavos todos los días, yo tengo mi propia vía. Ustedes un 40 y yo siendo un 100 de todas mis fucking regalías. Tenemos a Curry, tenemos a Poké, ya doble bueno en New York. Yo tengo el trono en Miami, porque a mí me sale los cojones. Todos los días, la semana, tengo culo nuevo. Me clavo modelo, me clavo actriz y le jalo el pelo. 20 botellas, mujer, derramo encima de tu cuero. Estamos mandando demonios directamente para el cielo. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, pa' viento la estrella y tu barco te hunda. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, niveles, niveles, estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, pa' viento la estrella y tu barco te hunda. Track on. Juanca el problematic. Él es la voz más gruesa de la joyería. Yeah. El imperio de las misiones. Yeah. High level music. Para dímelo, device. Yo, device. Ya usé. Ok. Mano, el unión está la fuerza. Donde uno te muere. Cuando te une te matamos. Con Green. Name Show. Yo no ya, yeah. 2017, Jesus en los controles, comandando la nave. We're up, niggas. Oh.